Nos dice que estamos en comunicación con Samantha, una mamá de niños que concurren a la escuela 263 del barrio Santa Clara, y estamos a la expectativa de que nos diga, ¿comenzaron las clases? No comenzaron las clases porque iban a comenzar hoy, en principio, ¿no? Samantha, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, Pato, buen día, Flor, buen día a la gente del estudio y todos los oyentes de la radio. Bueno, contanos, ¿hay clase o no hay clase hoy? No, hoy no hay clase. Acá ando paseando con mi niño, como todos los otros días de la semana pasada. Lo llevaste por la duda, claro. Recordemos que es así. Hasta hoy, inclusive, el lunes, hoy 5 de junio, estaban suspendidas por el Consejo en la última reunión que hicimos el lunes pasado. Uh-huh. Y hoy, a las 3 de la tarde, que la estamos haciendo recordar a todos los papás, todas las mamás, las familias de la escuela, volvemos a tener una reunión en donde el Consejo, con sus autoridades, nos van a informar nuevamente en qué estado está. Los papás y mamás, por nuestro lado, hacemos nuestras averiguaciones y sí tengo una información certera que me la mandó la vocal de padres del Consejo, la señora Liliana Vides, me lo mandó con un mensaje, de que hoy es una primera inspección de CAMUSI. O sea, una prueba que CAMUSI hace a un sector de la cañería para verificar cómo está en cuanto a lo que es pérdida y demás. En principio esto era lo que se iba a hacer el viernes, ¿no? Sí, pero bueno, llegaron a hoy. Creo que por lo menos los tiempos están relativamente correctos a lo estimado, ¿no es cierto? Está bien. Bueno. Entonces en esa primera inspección tengamos presente que es un sector nada más de la escuela. Uh-huh. Es la mitad, si miramos el edificio en dos alas, es el ala, mirándolo de frente, el ala derecha de la escuela. Ajá. Que hay una gran cantidad de aulas, es todo el sector trasero y todo el ala derecha. Sí. Y se faltaría una segunda etapa, que lo que se llamaría la ala izquierda. Ajá. También tengamos presente que esta primera inspección es solamente por la cañería, o sea que no están todavía los artefactos instalados. Los calefactores, y eso se hace en una segunda inspección que CAMUSI hace. ¿Y cuánto faltaría para la segunda inspección? Eso no lo sé, nos van a informar hoy a la tarde. O sea que podría pasar. Técnicamente no lo sé. O sea que podrías pasar prácticamente toda la semana de nuevo y los chicos en clase ahí en la escuela. Es lo que no quisiera, pero es lo que debo suponer, no sé, pero si seguimos con la tranquilidad, yo te voy a ser sincera, Pato, el sábado al mediodía, a las 12:30 al mediodía, yo siempre preocupada por esta situación, me recorrí toda la escuela, me fui hasta la escuela. Uh-huh. Te puedo asegurar que 12:30 al mediodía estaban a full trabajando, o sea, si vos le ponés ganas a las cosas y apretás los tornillos que hay que apretar, las cosas se pueden hacer y en los tiempos que se necesitan hacer, sobre todo en esta situación que era una escuela. Porque en una semana, desde el lunes pasado hasta el sábado que yo recorrí toda la escuela, es impresionante cómo se avanzó en lo que es la obra. Entonces, acá hubo alguien que tuvo que poner las barbas en remojo. Llámese Consejo de Educación, funcionario, quienes sean. Pero bueno, por lo menos lo estamos viendo. O sea, el sábado mi situación era de alegría porque lo vi. Y vi el avance de toda la cañería tendida, de toda la presentación de cada llave en cada aula. Por eso aclaro, no el calefactor todavía puesto en su lugar, pero sí todo el tendido hecho. Y así que bueno, si hoy ya es la primer prueba de CAMUSI, fue un avance considerable, creo. Vamos a ver qué nos dicen hoy a la tarde. Buenísimo. Hoy a la tarde ya les comentaremos después, aunque sea a la tarde, para que mañana nos entere toda la comunidad. Vamos a estar a la espera de esa novedad, esperemos que sea positiva y que nos cuenten que en pocos días esta obra estará disponible. Ahora, ¿qué pasó con toda esa parafernalia que habían anunciado ahí, de cuántos aparatos habían puesto? ¿Te acordás que vos misma nos contabas y también la directora? Sí, de los aparatos eléctricos, y los aparatos eléctricos ahí están durmiendo en las paredes de cada aula. Me imagino que a posterior los retirarán y no sé si los dejarán provisionalmente por cualquier situación, o los retirarán y pasarán a formar parte de un inventario del Consejo para que el día de mañana le sirvan para otros casos similares, que claro, no ocurra. Recordemos que quisieron resolver con eso un problema que no se puede resolver a medias, ¿no? Exacto. No sé si no se perdió tiempo ahí en esto, ¿no? Además, yo creo que se perdió mucho tiempo, porque mientras se iniciaba todo el avance de la obra de gas y demás, podríamos haber suspendido directamente las clases un periodo continuado más largo. O sea, se perdió mucho tiempo en esto de tomar conocimiento que la electricidad no era suficiente, de que los generadores no funcionaron. Pero bueno, también son cosas que son importantes para que la gente sepa. Por ejemplo, hoy por hoy, si vos querés habilitar un taller mecánico, un taller de soldadura en el barrio Santa Clara, eléctricamente no lo podés hacer porque tenés que pedir trifásica y la capacidad de Edersa no te da tampoco para eso. Entonces, claro, es importante también para saberlo. Pero bueno, son cuestiones aparte de cómo tenemos este país siempre con parchecito, ¿no? Siempre con parchecito. Sabemos que hasta ahora ustedes han contado con el apoyo de la directora, pero que en algún momento a la directora la cuestionaron desde Educación por desalentar la asistencia a clase en las condiciones precarias en las que estaban. Es así en su momento, ¿no? Sí, exacto. Tal vez hubo un error en la palabra sumario. Yo desconozco si me equivoqué en decirlo, porque yo en un primer momento lo dije como palabra sumario. Pero no hubo sumario. Soy una mamá, no soy una agente del Estado como para tomar conocimiento de estas cuestiones administrativas. Pero sí había un pedido de parte del Consejo, había un pedido escrito, formal, en donde ella tenía que hacer un descargo. ¿Y por qué tenía que hacer un descargo de algo que ella no había hecho, si ella no lo había hecho? Entonces, en esta misma reunión que pasó el lunes pasado, esa situación creo que quedó solucionada o solventada, porque se iba a volver para atrás con esa solicitud de información así de esa manera. En el fondo una apretada, ¿no?, a la directora. Sí, un cuestionamiento, sí. Pero yo creo que, sinceramente, y por lo cual estoy también contenta, más apretada de la que le hicimos los padres a la gente del Consejo, no... pero tuvimos que llegar de esa manera a que las cosas se resuelvan, ¿no? La digo apretada en el buen sentido de la palabra, porque ustedes todos comentaron, todos los medios comentaron que la reunión, la primera que tuvimos el viernes anterior, había sido de alto tono y demás, y es cierto eso, porque realmente estábamos molestos de todo lo que había sucedido, ¿no es cierto? Así que pero bueno, esto también demuestra que el ciudadano, desde todo punto de vista, si se moviliza y reclama por los derechos que corresponden, y en este caso lo más importante, que son de los niños, que son nuestro futuro, se pueden obtener cosas y se pueden lograr cosas por buenos medios, por buenos términos, ¿sí? Esa es una buena conclusión la que está sacando, me parece. Llegué hasta tener conocimiento de saber que el Consejo de Educación cuenta con un vocal que se llama Vocal de las Madres y los Padres, que bueno, que también tiene que estar en defensa nuestra. ¿No sabías que existía? No, te voy a ser sincera, no sabía que existía. No se notaba mucho, ¿no? Dos o tres personas me dijeron, ubicá la vocal madre. Yo pensaba que era una vocal que era muy importante, por eso le decía vocal madre. No, es la vocal que tiene que representar a la madre y a los padres de educación. O sea, falta difusión de esto, me parece, exacto, ¿no? Exacto. Sí, para sí, que los padres se referencien a través de lo que tienen que referenciarse, que es la vocal padre o madre, como vos quieras, ¿no? Sí, que está en nuestra Consejo. Representación y nuestra defensa tiene que estar. Exactamente, hay que recurrir a esa institución, a ese organismo, más bien a esa representante, porque es la que debiera representar los intereses de los vecinos, ¿eh? Bien, Samantha, sabemos que vos mucho tuviste que ver con esto, ¿eh? Si bien no ha concluido, pero siempre es bueno que en cada escuela haya algún animador. Alguien tiene que arrancar, ¿viste? Como en todos lados, ¿o no? Exacto, sí, todos tenemos que... O sea, siempre hay algún referente y demás, claro, ¿no es cierto? Y las ganas de hacerlo es como después terminamos diciendo todas las mamás. Cada hijo que está ahí es nuestro hijo, no es solamente mi hijo. Todos los hijos son nuestros hijos. Todos esos educandos que están ahí en la escuela son todos nuestros alumnos. Así que es importante pelear por ellos, ¿sí? Claro, y además sabemos de que vos te la jugás por la escuela pública, porque lo sabemos personalmente. Yo no lo voy a decir, si vos lo querés decir, lo decís. ¿Sí? No sabes que vos tenés otras alternativas en una escuela privada. Exacto. Y sin embargo vos dijiste, no, yo me la juego por la educación pública, porque quiero que mis hijos estudien en una educación pública digna, ¿no? Y eso me parece de mucho valor. Exacto, sí, además, como en el hogar lo decimos, mi marido es hijo de docente de escuela pública, yo soy hija de docente de escuela pública, hemos vivido todas las situaciones que el Estado ha hecho con el docente a lo largo del inicio de la democracia, la falta de pago, los atrasos en los pagos de los sueldos, familiarmente lo hemos vivido y lo hemos sabido y hemos acompañado a nuestra familia en esas situaciones. Y bueno, y hoy por hoy tenemos que levantar esa bandera, porque no es solamente mi hijo, es todos los demás niños, ¿no?, que puedan tener acceso. Uh-huh. Así que... Buenísimo. Sí. Samantha, gracias por la comunicación, felicitaciones por este trabajo que está realizando ahí la comunidad educativa, los papás, uh-huh, las mamás, ahí al lado de los chicos, reclamando una educación pública digna, y esperemos que esto se resuelva esta semana, que los chicos puedan volver a clase, ¿no? Ojalá sea así, Pato. Y una cosa que quiero recalcar, que uh-huh, vamos a seguir insistiendo para un montón de cosas más que la escuela necesita, agujeros en los techos y demás, uh-huh, que ya nos habían dado palabra, pero los quiero que me los muestren por escrito que se hicieron, y si es necesario con fotos también. Sí, y había problemas con el agua también, pero la otra agua, no la agua de lluvia, el agua potable. No, el agua de tomar, esa sí. También, así que, pero bueno, esas cositas por lo menos... O sea, que quede la escuela, ya que trabajamos tanto y que ellos también tuvieron que trabajar tanto en algo que a lo mejor no se hubiese necesitado gastar tanto dinero si las cosas hubiesen estado hechas uh-huh, en regla. Bueno, pero una escuela completamente en condiciones, 100% en condiciones, ¿sí? Y que después esto pueda ser de testimonio para que otros papás puedan hacer lo mismo en sus escuelas. Así, ¿sí?, es.